¡Qué desencuentro! ¿Te comunicaste con...? ¡Hola, Susana! Hola, queridos amigos, Maxi, Germán y toda la banda de Fractura Expuesta. Les quiero enviar un gran saludo y un gran abrazo enorme de afecto a todo el equipo de Fractura Expuesta por los 9 años y por los 10 que van a venir, que ya llegan, faltan poquito, 6 o 7 meses, ya estamos en los 10 años de Fractura Expuesta al aire, defendiendo el tango, defendiendo y difundiendo con justicia, porque hay muchos que venden humo, y como para festejar en grosso, hacer empanada de cocodrilo el día que cumplan los 10 años. Se las digo a mi vieja que se las haga y podemos hacer 500 empanadas de cocodrilo. Así que les mando un abrazo enorme a todos y que viva el tango, como dijo Rubén Juárez. ¡Cumpleaños feliz! Desde el patio de la casa de tu abuelo, desde las ganas de empezar a vivir el tango, desde la incertidumbre sobre si hay novedades en el género, desde las miles de milongas de tu adolescencia, desde la radio que te acompañó en todos tus laburos, desde tu primer abrazo desconocido, milongueando. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas? Transmitiendo desde el presente, Fractura Expuesta Radio Tango. Grupo formado a principios de 2011 con el objetivo de producir arreglos propios y nuevos tangos desde una visión actual, contribuyendo así a la expansión del estilo musical. Integrado por Jonathan Álvarez en guitarra, Ignacio Santos en el bandoneón, Gabriel Gowesniansky en el violín, Guillermina Isturiz en el contrabajo, Alberto Villeri en el piano y Natalia Lagos en la voz, editaron hace unos meses un EP en el que registran obras propias y arreglos de distintos tangos instrumentales y cantados. Están con nosotros y los presentamos ante ustedes, Alto Bondi, que así suena. de y por Alto Bondi. Escucharon Desidia. Bien, escuchamos Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Bueno, ya están aquí algunos integrantes de este sexteto Alto Bondi. En este caso, Ignacio Santos. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Guillermina Isturiz, hola, contrabajista. Feliz cumpleaños. Gracias. Y Natalia Lagos, cantante. Hola, ¿qué tal? Del sexteto. Hablando del feliz cumpleaños, en esta consigna que hemos... Esta consigna, más que esta pregunta a la monada. Preguntas a la monada. ¿Qué podemos hacer para el aniversario 10, que es el año que viene? Ahora vamos con eso. Completo primero a Martín, que nos dejó el mensaje, que nos escribió, porque se cortó. Decía esto de ir marcha atrás con un Citroën 12B. 12B, no 13B, ¿no? Claro, 12B, marcha atrás hasta Mar de Ajó, sin frenar, y chocar de frente con una cancha de pádel, él debe conocer alguna, y de lo que quede del coche pintar una naturaleza muerta y que debajo diga la leyenda fractura expuesta 10 años. Vanguardia pura, ¿eh? Vanguardia pura. Lo dijo él. Después, bueno, en esto de las propuestas para los 10 años, Cosa de Mandinga nos escribe y pide que hagamos un Vélez mínimo. Pero no tocamos. ¿Cómo un Vélez mínimo? ¿Qué sería? Es un estadio de cancha de Vélez. Yo alguna vez quise llenar el área grande de River. No está mal. Pero, veremos. Después, Dana Botti pide una gira a San Juan, pero no somos una banda, somos un programa de... Laura Cherkov dice, acto, fiestón y quema de neumáticos en ese orden. Estas son... A mí me gusta la quema de neumáticos. Yo quiero cortar la calle. Quiero cortar el puente Pueyrredón. En hora pico de regreso. 4382-9327. Ahí también pueden dejar mensajes. Y si no, a través del correo fracturaexpuesta@madres.org. Estamos con Nacho, como les decía, con Natalia y con Guillermina. Ellos son músicos, integrantes de este sexteto. Sexteto que se llama Alto Bondi y que editó recientemente un EP, que es algo así como un adelanto de disco. O un primer material antes de lo que sería el disco debut, ¿no? Digo bien. Exactamente. Exactamente, sí. EP, perdón. LP es long play. ¿EP qué es? El primero. El primero. Me parece muy bien. El primero antes del disco, más o menos. Claro, exactamente. Un pequeño demo, una pequeña demostración, sobre todo para moverlo, ¿no? Empezar a mostrar las músicas, porque, por ejemplo, de todos los temas que grabamos, ahora las composiciones propias son las que abundan y no tanto las versiones, ¿no? Claro, precisamente porque este disco incluye lo que escuchábamos recién, que es de Sidia, y después tres interpretaciones, Lo que vos te mereces, Pucherito de Gallina y El Andariego, que conforman este EP, si quieren, el primer disco de Alto Bondi. O sea que ahora están... componiendo, o sea, tocando más temas propios. Sí, exactamente. Sí. Ya pasamos la mitad, digamos, hasta hace poco íbamos mitad y mitad de temas nuestros y arreglos. Igual todos los temas que tocamos, aunque no sean nuestros, son arreglos nuestros. Seguro. Que, pero cada vez va ganando cancha. Esto de lo propio tiene que ver con lo que yo decía, de expandir el estilo de una, para mí es una necesidad de música que cada vez nos represente más a nosotros. O sea, a veces se llega al límite con un arreglo de querer hacerlo actual, ¿no? Y sigue siendo por ahí un tango de los 80, como más novedoso, ¿no? O claro, de los 40. Entonces ya es una necesidad de liberar un poco la mente y la composición para hacer algo nuestro. Como hacen todas las bandas de pibes que tienen 15, 16 años, el tango es una música un poco más compleja en algunas cuestiones, pero es la misma necesidad. El pibe se sabe un par de temas de Los Redondos, pero se hace uno de él. Claro. Bueno, ahora de Los Redondos también las orquestas, ¿no? Además, o sea, se sabe. Interpretan que temas de Los Redondos, las, claro, orquestas en versión de tango. Bueno, eso está perfecto. No, pensaba en esta cuestión de cierto acercamiento que ustedes dicen, de hacer lo que quiere uno bajo el formato del tango. ¿Hay al principio, ustedes como músicos, como artistas, cierto reparo a la hora de lanzarse directamente a composiciones propias? Cuando digo reparo, pienso, y no sé si es el término adecuado, en cierto miedo también a la hora de mostrar una composición en un género que, como vos decías, tiene ciertas dificultades y demás. Yo creo que no, creo que no. Por ahí, sí, al principio está la expectativa de ver cuál va a ser la primera reacción, pero... ¿Reacción de quién? Del público, el recibimiento, pero creo que ya ese miedo ya está completamente vencido y... Claro, aparte estamos como en un circuito, o sea que hay mucha gente que lo hace. Claro, hay un horizonte, y, digamos. Claro, claro. Y está bueno eso, digamos. Uno como público también lo disfruta. Y, o sea, no, qué sé yo, no hay por qué tener miedo, al contrario. Está buenísimo. Por ahí pasa que también es afianzar las cuestiones de banda y de arreglos y de en temas que ya están hechos. Y de tomarlos y empezar a generar una pequeña identidad mínima de arreglo musical. Y eso también ayuda, o sea, que ya haya un tema que uno lo tiene muy escuchado, para después luego componer con las herramientas del tango, o sea, que no son fáciles, que es un contrapunto, una armonía, un acompañamiento, o sea, y nuevas cosas que se van generando, como toda la ola de música rioplatense, uruguaya, argentina, que nos inundó el tango, por suerte. Y la tomamos o no, la usamos o no, en la medida, eso depende de los grupos, ¿no? Que eso sirve, por eso, a veces comenzar un proyecto con temas ya conocidos. ¿Cuántos escriben en Alto Bondi? Música, ¿no? Todos. Sí. Y, bueno, y letra también. También. Sí. No sé, porque hace poco vi un tema que es El Gigante que presentaron. Exactamente. Que es en composición, letra y música del grupo. No sé quién compone la letra o quién. La idea, el tema lo trajo Nati, por ejemplo, de ese tema. Después lo que pasa es que se empieza de todos a comenzar a hacer la vuelta final. El Jonah fue el que también hizo el arreglo, por ejemplo, musical de ese tema. Y entre todos lo vamos armando también, ya, claro, después. Como en un grupo de rock. Claro. Viendo, sí, claro. Sí. Cae con la guitarra, cuatro acordes y una letra y los vamos. Entonces, Alto Bondi surge de la orquesta, de la escuela del Goni. De la orquesta de la escuela, un poco. Sí, pero no, sí. No. No todos, o sea, yo sí. Menos que más. No, ella tocaba con el guitarrista. ¿Ella quién es? Nati, Natalia. Sí. Yo señalo y la cámara por allí. Sí, o la mamá me está viendo. Nati tocaba con Jonah hace muchos años. Yo también tocaba con él en otro proyecto hace 7 años. Por fuera de la escuela, vos. Por fuera de la escuela. Bueno, y de Avellaneda también. Claro. Ah, ahí va. Sí. Pero mismo, claro, o sea, después el Goñi vino mucho después y ahí fue Guille. La barra del Goñi, claro. La barra del Goñi nos unió. Claro, Gaby era compañero mío de primaria, o sea, claro. Que. Por suerte, hay como lazos así, claro, internos, fuertísimos. sí. Perfecto. Yo saco el tema, Alto Bondi. Yo entro aquí a ver página, no por ahora, pero sí en el Facebook. Exacto. Y hay una foto de un colectivo incendiándose. ¿Qué significa Alto Bondi? ¿Qué significa Alto Bondi? Aldo Bonzi. Podrías poner, por ejemplo, en ese YouTube. Si pones en YouTube Alto Bondi, el primer video que no es nuestro. Es este, el del colectivo prendiéndose fuego. No. Ah, es un reggaetón. Es un tremendo quilombo entre unos monigotes. Era divertido, o sea, no sé si ya alguna vez le comentaron grupos cuando decimos, bueno, muchachos, ¿cómo nos llamamos? Tenemos como 6 temas. Sí, seguramente nos van a preguntar cómo se llaman. Claro, bueno, claro. Tenemos que dar un fundamento. Tuvimos 3-4 charlas serias y después empezamos a descartar. ¿Y por dónde iban los nombres, che? ¿Cuál querías vos? Yo quería. Entre los dos que se debatieron. Había muchos. El final del cuento fue que Jonah dijo, no sé, chicos, a mí cualquier Bondi me deja bien. Claro. Y ahí empezó y el delirio. Dijo, Jonah, vos lo dijiste. Claro. Cualquier Bondi, bueno, cualquier no, qué sé yo. Fue así, Alto Bondi nos daba un poco de risa. Después nos pusimos medio dramáticos, porque nos llamamos Alto Bondi y tenemos que darle algo sustento, tenemos que sostener el nombre. Y ahí fue que pusimos la cara de malos para la foto. Claro. y hay una mezcla de lunfardo interesante. O sea, que el tango, viste, que muchos reniegan, ¿no? Del viejo lunfardo, que obviamente si ahora nos ponemos a hacer una canción de Pebeta, como está, y que, ¿no? Es una estupidez. Pero en sí el nombre guarda dos palabras que conllevan a un doble lunfardo. O sea, sí, es una especie de puente generacional, ¿no? Eso fue como el moño, la frutillita del pot. Sí, es un rebondi que se armó el otro día en Flores, dice. Yo voy a, voy a tratar de bajar el audio. Así lo compartimos, porque si no vamos a estar hablando. Acá los tiro también, Denme, vamos a ver, denme un segundo, si quieren vamos escuchando algo. Y si la tecnología nos lo permite, tenemos el alto bondi original. Estamos con Ignacio Santos, bandoneonista, Guillermina Isturiz, contrabajista, y Natalia Lagos, vocalista, cantante de Alto Bondi. Vamos a escuchar un próximo tema, en este caso una interpretación, Lo que vos te mereces, Alto Bondi. La miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro, la podés imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si querés quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte. Ya me ves cómo he quedado, si estoy dando lo que he dado. A pagar mi metejón. Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza volver por el bulín. Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me obligan. ¿Qué tenés? ¿Estás llorando? No, no te pongas de ese modo. Si no vas a consolarme, contenerme con pasión, no fue solo por tu culpa que he perdido todo, todo. Es que entonces yo tenía un otario corazón. Decís que te engañaron con un mundo de promesas, que volvés arrepentida, que hoy recién te comprendes, que querés y se acabaron tus delirios de grandeza. Hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces. Y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza volver por el bulín. Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena. Tu vida noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran. Contame despacito que no te oigo. Sí, yo no entiendo muy bien cómo es esta movida de los 9 años que cumplen ustedes, porque la verdad lo mismo de siempre para mí sigue siendo un programa de mierda. No entiendo quién carajo lo banca. Encima no entiendo, la verdad que yo tengo un gran cariño por las madres, me enteré que están en Radio Las Madres. Pero bueno, le mando un feliz aniversario, que la pasen con su familia, con orquestas amigas. Ustedes saben muy bien que nosotros no hacemos amistades. Y como dijo, me despido, como dijo un gran amigo, un corte, una quebrada, y si la ves verde, calala. Soy un tal Brigitte Bardot de la orquesta. Cumpleaños feliz en el día. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, El tranvía de San Telmo y el bar. Picadas inolvidables, sándwiches que son un escándalo y platos para perder la cordura. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar Almacén El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Madres, a ustedes, gracias. Mi nombre es Jaime Torres. Si hay algo que realmente debo reconocer como hecho positivo en mi país, es la presencia de las madres. Digo esto porque han acompañado con un dolor tremendo, tremendo, exponiendo sus propias vidas, pero que seguramente han marcado el ejemplo para que muchos otros paisanos tomáramos conciencia real, verdadera, de cómo se lucha por lo que se ama, por lo que se quiere, y pensando particularmente en el hecho de la justicia. AM 530. La voz de las madres. 35 años de lucha inclaudicable. Ayer creía que te iba a llamar. Sí, sí. Irma, es increíble. ¿Qué vas a hacer con tanta plata, Irma? Mira, regalarle la casa a mi hijo que se está para casar, que no tenía. Hola, soy Pablo Bernaba, me acaban de molestar de Fractura Expuesta, me llamando para que le deje un mensaje para los 9 años, mucha mierda, Fractura Expuesta. En estos 9 años el saludo a los compañeros acá de Radio Las Madres. Y bueno, propongo orgía popular tanguera como fiesta los próximos 10 años de Fractura. Así que bueno, un abrazo grande de todo el Quinteto Negro en la Boca. Cumpleaños feliz en el día de hoy. Continuamos con Susana Jiménez llamando en los 9 años de Fractura Expuesta Radio Tango. Sí. En un programa especial donde seguimos difundiendo a los artistas. No celebramos, no paramos de celebrar, solo ponemos obsecuentes a que nos saluden, como Brigitte Bardot de la Orquesta Petitera, como Pablo Bernaba, que propone una orgía para los 10 años. Bueno, jugado. Sí, el operador técnico acota algunas invitaciones. No, que traigamos a Nelly Omar a la orgía. Si quiere venir, que venga, le presentaremos batalla con Agulial a la cabeza. Dice, estábamos hablando antes del video de Alto Bondi, ¿no? Clara señal del compromiso del grupo con la música popular. Música popular. Y lo repite, queda como en un eco. Quedaba bien con 2. Con 6 no. Con 6 agulearon no lo quedaba. Lo voy a decir. Clara señal del compromiso. ¿Querés que hagamos de nuevo el bloque? No, volvamos a tirar. Este es el sonido, dale. Bueno, dale. No, mirá, no. No. Viene para acá, no corran, boludo. Si no, no van a empezar a correr a nosotros. Si no, va a quedar parado, pero todo. Pero vos, ¿para qué va a correr? Mirá si te agarran, parado. Y si no, va a parar porque estamos acá, sino, boludo. ¿Qué lo corren, boludo? Acá está lleno de rato y siempre, boludo, no quita. Ahora sí me parece que vamos a tener que quitar. ¿A dónde vamos, loco? Revelado. Un documento Sí, quería cagar América. Un alto bondi, sí. Facundo Pastor, creo que quería. Facundito Pastor, sí, sí. Quería este audio, no lo pudo conseguir. No, está con lo del doctor todavía, eso, viste. Está tocando una teta también. Bien. ¿Alto Bondi planifica incluir este sampler en un. No, ¿qué sampler? Nos acabas de dar la idea. No, vamos a traer a los pibes directamente. Sí, en vivo, guarda. Sí, obvio. Me parece muy bien. Estamos con Ignacio Santos, con Natalia Lagos y Guillermina Isturiz. Ellos son integrantes de el sexteto Alto Bondi. ¿Presentaciones próximas tienen? Sí. 9 de junio. ¿En qué mes estamos? Sábado 9 de junio en el barrio querido de Flores. Se llama el Antro Mágico, es un lugar muy lindo que no tiene nada que ver con el tango en particular. Es de música, okay. Música electrónica emergente, un lugar underground. ¿Cómo se llama? Antro Mágico. Antro Mágico. Lo vas a encontrar ahí. Muy bien. Toque. Y nada, vamos a estar el 9, después hay una fiesta hasta las 9 de la mañana, más o menos. O sea que si no consiguieron un boliche para alquilar para la fiesta, pueden venir y lo hacemos allá. Muy bien. Perfecto. Está bien. Che, yo al principio nombraba este tema de ustedes cuando se plantean ciertos objetivos a la hora de encarar el proyecto, hablaban de contribuir a la expansión del estilo musical. Estamos hablando del tango, por supuesto, ¿no? ¿Por dónde creen que va el camino de esa expansión? Cuando me refiero a por dónde creen que va ese camino de la expansión, digo si está pautado por el lado de la música, si está pautado por el lado del baile, si viene por el lado de la letrística y la poesía, por dónde ustedes ven que va a conquistar públicos que hoy no están en el tango. Es una sumatoria, me parece. Yo del baile en general, me parece que el baile justamente ha mantenido el tango durante 30 años y ahora por ahí está más disociado la música y el baile por una cuestión natural de que nosotros por ahí ahora queremos una cosa y ellos quieren otra, que seguramente nos vamos a volver a unir en algún momento. Pero como vos decís, para mí de las nuevas letras, de la música, de los nuevos, tocar en nuevos lugares, acercarse más, salir del circuito, ¿viste? Porque ustedes conocerán todos los bares que hay acá en Capital, tantos, y en un momento ya somos siempre lo mismo. Uh-huh. Entonces está bueno moverse y que no haya límite también en la búsqueda de ser un grupo de tango, por ejemplo, ¿no? A ver. Porque nosotros cuando empezamos hacemos tango, pero no nos planteamos de una forma efervescente y política ser un grupo de tango. O sea, hacemos tango porque nos sale tango, porque uh-huh. Ahora todos queremos tocar tango. El día de mañana, si alguien trae un cuarteto africano, seguramente vamos a hacer un cuarteto africano porque vamos a hacer lo que tengamos ganas. Uh-huh. Obviamente si es un loco que se clavó algo y que se lo vamos a hacer en un ensayo y después... Sí, no, realmente esa frase trillada de que no queremos que nos encasillen, sí, es auténtica, o sea, sale lo que sale. Claro. Venimos casi todos del tango o del rock en mi caso y bueno, y esa fusión es un poco natural. Sí, por ahí es, o sea, ahora lo que queremos es expandir el género musical tango. Pero bueno, sí, por ahí más adelante surge otra cosa. Por ahí yo creo que lo que vos nos comentabas tiene que ver más con eso, qué sé yo, con el género musical. O sea, nosotros hacer arte utilizando el tango como medio, uh-huh, porque nos sale así ahora. Claro. O sea, Nacho, a mí me interesaba que amplíes, que lo tiraste así al pasar, y me imagino también de mucha gente que nos está escuchando hoy por primera vez o que nunca escuchó un programa de tango, tiraste una definición ahí sobre trazar esta distancia que se puede observar a veces entre el baile, o sea, entre los que se dedican del tango al baile, a la danza, y los que se dedican del tango a la música, que va más para escuchar, no tanto para bailar. ¿Cómo lo explicás, lo señalás? ¿Cómo lo ves? No... A lo que iba, en particular, iba a la que por ahí en Circuito Milonga buscan por ahí grupos que tengan, por ejemplo, un swing marcado y constante, ¿no? Uh-huh. Como puede ser cualquier estilo que hablemos del viejo. Sí, sí. De Darienzo es el primero que se nos ocurre a todos. Y por ahí grupos nuevos que por ahí te pueden mechar cosas o te pueden hacer cambio de tempo y demás, por ahí no son tan solicitados. Así todo, me parece que hay bailarines con muchas ganas de encontrar otras nuevas formas de hacer tango. Siempre dispuestos. Claro, como tantos grupos que hay, como Ciudad Baibón, como Suelos, como Astillero, como 10.000 más. y me parece que están en la búsqueda de eso. No me parece que están en la superficie saliendo y chocando y generando encuentros. Por ahora me parece que no. Igual, por ejemplo, nosotros tenemos esa intención, mismo pero habíamos hablado. Siempre hay una milonga, ¿no? Que claro, nos hermana a todos. Claro. Tocás, o sea, una milonga y todos se divierten, hasta claro, los bailarines. Claro, o sea, me parece que en algún momento no, vamos a volver a encontrar, tal vez para no ser una banda que dé milonga, ¿no? De que sí, claro. El circuito de milonga. Porque si yo fuera bailarín y tengo ganas de bailar con música en vivo, obviamente, si un grupo me toca dos temas, bailo dos temas, me toca tres, paro, me rompe las pelotas. Claro. Está perfecto. Pero es otra búsqueda, me parece, ¿no? La cuestión coreográfica como la cuestión musical. Para mí la búsqueda de ellos es por ahí, y ellos la han explotado terriblemente todos estos años. Sí. Y lo que ha llevado al tango, cuando vas a tocar afuera, viste, la danza está ahí, viste, claro, mucho más fuerte. Sí, las aspiraciones. Me parece que eso pasa igual un poco en casi todos los géneros, porque si te pones a pensar, el jazz también surgió como una música de baile y terminó desvirtuándose en el buen sentido. Sí, el rock and roll lo mismo. El rock and roll empezó como una música de baile y sí, es cierto que los géneros populares generalmente siempre tienen un correlato bailable. Claro. Aparece eso. Y no necesariamente ese correlato siempre es, a ver, ¿cómo puedo decir? Tiene las mismas aspiraciones. Pienso los músicos y los bailarines, volvamos al tango, claro, no siempre aparecen las mismas aspiraciones o los mismos objetivos a la hora de plantearse un concepto artístico o algo a hacer con el arte. Ahí convengamos que en primera instancia es como una cuestión de como es escaparse, por ejemplo, de un marcato síncopa, marcato síncopa pesante, no sé, en cuestiones musicales, que al bailarín le sean atractivas porque entiende esas estructuras. Y estructura mucho más complicada como Pugliese y como demás. Uh-huh. Por ahí para el músico es más llevadero, tenés ganas de irte a la mierda un poco. Entonces yo hablo como desde ahí, o sea, desde ese punto de quiebre de los músicos, y estoy hablando también de que hay muchas terribles bandas que hacen un estilo bailable y suenan de la puta madre, y esa es su búsqueda. O sea, todas las búsquedas son válidas. Me parece que igual a mí siempre me interesa más, como que las cosas que digo son también más al alto bondi que al tango en general, porque somos pibes nosotros, entonces tampoco es tirando máxima. Claro, tenemos un automensaje que nos llega a Fractura Expuesta Radio Tango, al Facebook. Un automensaje viene en tuyo. Alberto Vigeri, no sé si lo conocemos. El pianista. Sí. No entraba, por eso no vino. Dice, vamos alto bondi todavía, y más ahora que aumenta el taxi. Saludos para los mejores del grupo y para los que están en el piso también. Gracias. Están en paritaria, Salto Bondi. Sí, sí, ahora estamos a favor de que por lo menos el taxi te deje usar la SUBE. Me parece una cuestión revolucionaria esa. Bueno, vamos a escuchar entonces un último tema de Alto Bondi: Puchorito de Gallina o El Andariego. ¿Qué les parece a ustedes? Ah, se mira el uno al otro y deciden. Decía. Cantado. Sí, yo iba a decir el Andariego. Sale instrumental. Ganamos por mayoría. Sí, para que bailen. El Andariego. Necesito un corista. El Andariego, alto bondi. Thank you. de Alfredo Gobi. Escuchábamos la interpretación. ¿Me dejan hablar, por favor, mientras ustedes conversan? De Alfredo Gobi escuchábamos El Andariego, interpretado por Alto Bondi. Próxima fecha, entonces, repitamos la del 9 de junio en el Antro Mágico. Sí. ¿Dónde queda el Antro Mágico? Sobre todo si es un lugar físico, porque quizás no lo tiene. En Nazca y Juan B. Justo sobre Nazca. Debe ser 1524. Pero bueno, tenga miedo. El Antro Mágico, Nazca y Juan B. Justo, 9 de junio se presenta, sí, Alto Bondi. Tipo 1 y media, 2 de la mañana. Para los oyentes de la radio. Total dura hasta las 9. Dura hasta las 9, de verdad. Tiene una gran para los oyentes para presentarse. Para los oyentes de la radio, el Bush Doctor Oyen, que hace su programa y que también es operador, que le mandamos un saludo, es amigo del Antro Mágico. Así que fíjense de qué gente estamos hablando. Esto es para los oyentes habituales de la radio. Bien, y si no, a través del Facebook pueden ver algunos videos, por ejemplo el del gigante. El gigante que ahí anoté una la muerte ha apagado tu auto importado. Dice ahí. ¿Ha pagado o ha apagado? No, apagado. Apagado. Pagar. Claro. Contundente en la letra de del gigante. Yo estaba enojada. Ahí sí, se nota. Sí. ¿Es tuya la letra? Sí. Está bien. Y el disco, entonces, ¿qué? No sé cómo, ¿qué viene la planificación del material este que están pensando? Si, a fin de por lo pronto está. A fin de año. A fin de año estamos grabando todo el disco con todo tema nuestro. Y le todos directa. Ah, ok. Todos. Bien, muy vamos bien. A hacer una versión de la comparsita y todo lo demás. Ahí, la cumpa, no digas la comparsita para darle onda a la cumpa. Bueno, sí, dale. Natalia, Nacho y Guillermina, muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, aquí en Fractura Expuesta. A ustedes. Bueno, suerte para los conciertos. Alto Bondi pasó por Fractura Expuesta. Nos vamos a la tanda y vivimos de esto. Sí, Susana. Hola, soy Josefina Rosenbacher, cantante de Alan Jackson, entre otras orquestas. Quiero dejarles un saludo grande en estos 9 años. Y mi propuesta para este cumpleaños es hacer banderas con la cara de Maxi y de Germán de Fractura. Que digan abrazo tanguero, y también me comprometo a para el cumpleaños de los 10 años traer armada la orquesta típica Fractura Expuesta para celebrarlo, ya que la merecen. Así que les deseo feliz cumpleaños y muchas gracias por todo. Cumpleaños feliz en el día. Comienzo de espacio publicitario. Ahora podés ayudar a tu bebé a prevenir la tos convulsa desde que está en tu panza. Si tenés más de 20 semanas de gestación, vacunate. Así vas a estar protegiendo a tu hijo de esta enfermedad durante sus primeros meses de vida. Y una vez que nazca, asegúrate de que vaya recibiendo todas las vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación. La vacuna contra la tos convulsa y las demás vacunas del calendario son gratuitas en los centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate y vacuna a tu hijo. Es bueno para él, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo gestionó durante el 2011 la relocalización de 306 familias que vivían en riesgo ambiental en las márgenes del río. Hoy, estas familias tienen una vivienda digna y Acumar continúa trabajando para recuperar los espacios públicos de la ribera. Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, por una cuenca limpia para todos. Más información en www.acumar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. AM 530. Enchufalo a 220. Manipula las cuchillas con precaución. Lávalo con un paño levemente humedecido mientras escuchás este programa. Si sufriste una descarga eléctrica, llama a un especialista nacional del tango matriculado. Pero nunca lo abras. No vaya a ser que te despeine. Nunca lo abras. Instrucciones de uso para el tango. Instrucciones de uso para Fractura el tango. Expuesta Radio Tango. Nunca lo abras. Dos al hilo. Música en Fractura Expuesta. Dos al hilo. escuchan ustedes a la Orquesta Típica Andariega. Ellos se definen como un grupo autogestionado de 9 músicos jóvenes que tocan arreglos propios de tango y milongas bailables caracterizados por un estilo enérgico y auténtico. Con la particularidad, que después hablaremos, muy breve, de la nacionalidad de muchos de los integrantes de la Orquesta Típica Andariega. Paulín Noves, from France, de Francia, me traduzco a mí mismo, piano y dirección. Luigi Covielo, contrabajo. Audrey Bresson, bandoneón. Stine Engen, que no es un corredor de Fórmula 1, es una chica que toca el bandoneón. Alec Kritberg, bandoneón. En la delantera. Elise Roy, violín. Matías Cobán, en violín. Y de punta, Nicolás Franco. Sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharse sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca de volver. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca Esto era El Adiós de Huergo y San Clemente, cantaba Sandra Márquez, la Orquesta Típica Andariega. Esto que está sonando como cortina es Chau París, justamente, la nacionalidad de varias artistas. Adiós. Adiós París. De Piazzolla, ¿no? Es de Francia, son parisinas. Han venido aquí al estudio y los invitamos a mirar ese video, por lo menos, si no se quieren clavar todo el programa. Fue un programa muy intenso, pero sobre todo por esta situación de ser extranjeros que tienen nuestro discurso. Y ahí se debatió esto de, como generación, por primera vez nos vimos diciendo, ¿y vos de dónde la viviste? Porque yo me puteé con algunos que nos decían que lo que nosotros hacíamos no era tango, o era una falta de respeto, o ese tipo de improperios habituales. La Orquesta Andariega emprende su primera gira europea, ahora se van, y justamente el disco se llama Pertenencia, ese primer disco. ¿A quién pertenece la Andariega? ¿A París? ¿A Francia? O al Río de la Plata. de la pianista Pauline Noés era el tema propio del disco, se llama Pertenencia como el disco, era la orquesta típica andariega. Música con el valor agregado de las entrevistas y las imágenes. Un MySpace de la cultura joven porteña. Encontralo en el podcast de fracturaexpuesta.com.ar. Bueno, algunas noticias breves en lo que queda del programa. Por lo pronto, Rosenwasser en ciclo. Que es así como Rosenwasser envasada en origen. Rosenwasser que proponía que repartamos banderas con nuestras caras en el obelisco. Que digan abrazo tanguero. Ahora que es el 25 de mayo, una emisora hace algo parecido, ¿no? Hoy hubo caos de tránsito, particularmente. Que no fue caos de tránsito, sino fue un acto. Bueno, Agulero dice que tiene la bandera. Me parece bien. Cualquiera puede agarrar la bandera de Radio 10. Si se la banca, que la banque. Lo importante es esto, la sustancia. Dijo que va a armar la orquesta típica Fractura Expuesta para los 10 años. No sé si escucharon eso. Compromiso, ¿eh? Compromiso, Fractura Expuesta. A Josefina, por favor, Josefina, estamos esperando. O sea, ahora que lo decís, bancatela. Bueno, entonces el cuarteto de esta cantante, compuesto además por Agustín Ibarburu en el cello, Alejandro Abonicio en el contrabajo y Matías Albamonte en la guitarra, inicia un ciclo de conciertos que tendrán como eje central, además del recital del cuarteto, la participación de grupos invitados. La serie de conciertos arranca este sábado a las 9:30 de la noche y estarán como invitados, en este caso, Sebastián Barwi y la troupe más Hernández, así dice la información. Después el ciclo se va a extender durante los últimos sábados de cada mes. Todo será en Humberto Primo 730, en el espacio ecléctico del barrio de San Telmo, que es una sala muy linda y que vayan, a mi criterio, y esto va a título personal, fue la revelación, el cuarteto del Festival de Tango Independiente. Vayan porque se van a sorprender. Cambiamos de tema. El día jueves 31 de mayo a las 19:00 comenzará una gran recalada, dice el informe, en la esquina de Corrientes y Esmeralda, denominada la esquina de Rubén Juárez. ¿Quién manda esto? Lucila Juárez, la hija de Rubén. Entonces el jueves 31 de mayo a las 19:00 se convoca a músicos que se presten a tocar al aire libre con sus instrumentos, calentar los motores, dice, y luego seguir el circuito de recaladas por diferentes bares donde Rubén inmortalizó sus escenarios con su talento innegable. Se llama a bajistas, tecladistas, guitarristas, bandoneonistas. Tienen que saber que hay que ir con los instrumentos y lo necesario para amplificarse en la calle, por ejemplo. Entonces arrancan. Ahí está buenísimo, es rarísimo esto. En Corrientes y Esmeralda. Y después se van. A las 19 va a ser ahí en Corrientes y Esmeralda. A las 21 va a ser en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante. Y a las 24... Una especie de procesión. Sí, se van en caravana al Faro de Villurquiza, donde quedan, como es habitual en el Faro de Villurquiza, hasta las 9, 10 de la mañana, en una especie de rave. No yoga rave, sino tango rave, pero sin bailar, sino escuchando cantores. Y bánquensela también, hay que quedarse hasta las 6 de la mañana, 7, 8, 9, cafecito con leche, viene la gente que va, es habitual del Faro, que queda ahí en Constituyente y Pampa, y de repente, como ha pasado, se encuentra a Rubén Juárez. Bueno, ahora se va a encontrar con el alma de Rubén Juárez y una caterva de músicos que lo van a homenajear. Y otra noticia tiene que ver con el guitarrista y compositor Acho Stoll, porque vuelve La Chicana en concierto luego de una gira que estuvieron realizando recientemente. Están porque están en Japón. Ahora estaban en Vietnam. Bien, todo el oriente. Y capaz que el jueves que viene están en Fractura Expuesta, pero todavía no está. Bueno, lo cierto es que La Chicana se va a presentar en vivo, va a presentar Revolución o Picnic, pero a la vez esos conciertos van a servir para la presentación del nuevo disco de Acho Stoll, que se llama La Calle del Desengaño. Es el tercer disco de este guitarrista luego de Mi Película y Buenos Aurios, y en donde vuelve también a tener cantores invitados como Cucuza Castielo, Pablo Dacal, Antonio Viravent, Pablo Pandolfo, Manuel Moretti, Pablo Marchetti y Martín Pizzi. Este disco incluye además dos temas. Va a incluir Calle del Desengaño de El Gordo Alorza Pandelucos, cantante de La Guardia Hereje, grupo que estuvimos escuchando hoy con Injurias. Entonces, Acho Stoll se va a presentar su nuevo material, su tercer disco. Y La Chicana también, luego del regreso de su gira, va a seguir presentando Revolución o Picnic. Todo va a ser en Defensa 1575 en el barrio de San Telmo también. Y lo último, volvemos a invitar, para mañana en este camino a los 10 años de Fractura Expuesta con las actividades. Esta era una, ¿no? La celebración aquí en una radio opulenta, como es la AM530, Radio Posta, Radio En Serio. Y mañana los invitamos a sintonizar online en esto de las nuevas tecnologías a través de fracturaexpuesta.com.ar. De 19 a 20, como todos los viernes, transmitimos a través de internet con el lado B. Los programas de radio tienen un costado no revelado. Así que bueno, los invitamos a que participen. Capaz que hay algo del principio de Fractura Expuesta, quien lo sabe, siempre es una sorpresa. Y por último, invitarlos el sábado a el Gardel de Medellín, donde estaremos ahí, sí, de cuerpo presente, ya para tomarse un fernet en la barra, codando, celebrando los 9 años de Fractura Expuesta. Va a tocar Dema y la Orquesta Petitera, qué mejor, Brigitte Bardot, con todos ustedes. Lo vamos a poder presentar como Brigitte Bardot, más conocido como Brigitte Bardot. Como es en Parque Patricios, me gustaría que tenga lo que tiene que tener para bancarse, que es, se hace llamar Brigitte Bardot en ciertos programas de radio. Así que bueno, Dema y la Orquesta Petitera, nosotros pasaremos ahí la Road Movie del Cardenal, hablaremos un poquito. Esto es en el Gardel de Medellín, en Caseros 3033, a las 10 de la noche, desde las 10 de la noche hasta que las velas ardan. La entrada 10 pesos y se continúan recibiendo donaciones de ropa y frazadas para los damnificados del temporal de abril, que bueno, que la gente del Gardel sigue trabajando. Recuerden entonces, el sábado en el Gardel de Medellín vamos a estar iniciando esto que hoy arrancamos aquí, que es el camino a los 10 años de Fractura Expuesta, con diferentes actividades. Por lo pronto, una de ellas es el sábado con conciertos, y después a lo largo de los meses que quedan para el año 2012 vamos a seguir presentando diferentes actividades. En el día del operador tiene que entrar como corresponde, así como corresponde, al señor operador Gabriel Agugliaro. Un aplauso. No nos saludó a Agugliaro por los 9 años. Yo sí lo saludé. ¿En qué momento? El otro día, dice. El otro día. Todavía, qué vergonzoso. Gracias, Gabriel. El otro, ese gran muchacho, ese gran coordinador de aire, el acorazado Potemkin de Empalme Lobos. El acorazado de Lobos, Hermán Casares. Jorge Luis Borges. Ellos son como la base de este programa, el sustento. Como esos elefantes que sostienen unas grandes estructuras como el mundo. Bueno, Agugliaro y Casares. El programa, o sea, los grosos de este programa. Y el mundo, claro. Claro, el mundo, el agua y la tierra. Maximiliano Senkiu y Germán Marcos. Los festejos por los 10 años continúan ahora en Chacabuco 872, en el refuerzo, donde nos vamos a la Recalada a comernos hoy uno de lomito. Y aquí se quedan, eso quería decir, me corta el aire Agugliaro, con Nacho. ¿Cuánta inseguridad? Sí, sí. ¿Cuánta inseguridad? Seguridad en el aire. El micrófono para demostrar que tiene autoridad. Ustedes se quedan con la 530, Nacho Borda las noticias y después Marcelo Pérez Coten con De Memoria y luego Daniel Ballester con Pedacito de Cielo y sigue. Chau.